Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio. Así es, estamos en Facebook y en Twitter, y tenemos algunas que otras gacetillas para comunicar a ustedes. Sí, somos nosotros que hemos vuelto. Sí, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí estamos nuevamente. ¿Y pagaron o no? A ver. No, parece que no. Bueno, dicen, mire, aquí entre las actividades de Espacio Tucumán, acá celebrando el Bicentenario de la Independencia, que estamos ahorita nomás, cine de Gerardo Vallejo, dice el documentalista tucumano, ¿no? Dice, te invitamos a conocer más sobre el cine de Gerardo Vallejo, o a conocer algo para quien no conoce, el jueves 16 de junio, con entrada libre, en Espacio Tucumán. ¿Dónde está Espacio Tucumán? En la calle Suipacha 140. ¿Y qué van a dar de Gerardo? No, se ve que es una charla y con fragmentos de películas. Sí. Yo trabajé en una película, yo lo conocía. Y en una película, creo que era El rigor del destino, había un tema musical que grabamos con un grupo de músicos y uno era yo. Ah, mire usted. Que tocaba el acordeón, una cumbia, sí, una cumbia. Estaba Domingo Cura, creo, haciendo percusión, José Luis Castiñeira, que estaba con el bajo, y algún otro más de los que andaban por ahí. Así que, bueno, esto va a ser entonces el jueves a las 7 de la tarde en Espacio Tucumán, Suipacha 140. Están invitados. Vamos a leer algunos mensajes que han llegado. Leandro Giovanelli dice, no voy a estar escuchándolos porque... hoy temprano vamos a estrenar una obra de teatro para niños en Necochea, y soy parte del elenco. Bueno, y no dice. No dice, no hay más datos. No, qué lástima, ¿no? Porque hubiera podido ser un éxito. Bueno, los niños de Necochea... sí, agradecidos. Sí, son muy de ir al teatro a ver infantiles. El niño de Necochea se caracteriza por eso. Enseguida le dice, madre... Llévame al teatro a ver la obra de Leandro Giovanelli. Claro. El chamo de Barrio Mitre, digo. Está el trigo hoy, no hay nadie. Lo único que hay seguro es el noticiero. Estuvieron los cuatro, qué raro, hubo corte, pero el noticiero siempre. Si es así, quería pedirle una de los Beach Boys, aquel recordado grupo vocal que bla, bla, bla, bla. Bien. Sí, hacen un tema de los Beach Boys. Que dice que... del cual Elvis Presley dijo de ellos, es ese grupo donde uno canta y los demás le hacen burla. ¿Qué cosa? ¿Por qué esta gilada yo la oí atribuida a Atahualpa Yupanqui hablando a los Huancahuá? Así que alguien miente, y no es ni Elvis, ni los Huanca, ni Atahualpa. Sí, son esas cosas. Son cada uno que cuenta una de estas historias. Sí, circulan rápido esas historias. Sí, claro, porque son falsas. Como los memes. Dale. Agustín Di Croce dice... Buenas tardes, dice, esto lo escribió la tarde. A 30 años de la partida de Borges, hoy se habló mucho de él. ¿Cómo consideran ustedes aquellos dichos respecto a la estupidez inherente al fútbol y a lo popular en general? ¿A la estupidez qué? Inherente al fútbol y a lo popular en general. ¿Qué es la estupidez inherente no, al fútbol? No, se debe referir a algún testimonio de Borges sobre el fútbol. Pero yo no sé qué es más estúpido, si el testimonio de Borges sobre el fútbol o el fútbol. Digo, de acuerdo a eso. Yo si tuviera que elegir rápido, que elegir durante una disparada, si tuviera que elegir caballo al galope, sí, diría que están hablando del fútbol, no de Borges, cuando se trata de estúpido. Bien, dice un cariño y gracias... por el cachito de sueño de juventud de la otra vez. Bueno. Y así. María Cristina Shibona Amati. Dice, este es un año movido para ustedes por las giras, pero veo que el calorcito de la gente en los teatros le llena el alma. Sí, es lo único. Qué bueno por ellos, por ustedes y por nosotros que escuchamos desde la cama. Bueno, yo le agradezco esto, porque en verdad es así. Sí. Es, gracias a la gente que está yendo a vernos en todo el país... que nosotros seguimos trabajando. Es así. Javier Puccio dice, te admiro desde que soy un niño. ¿Podría mandar un saludo a...? ¿Sigue siendo un niño? ¿Podría mandar un saludo a...? La gente dice así. Por ejemplo, lo escucho desde que tengo 8 años. Sí. ¿No será mejor desde que tenía 8 años? Digo. Claro, dice desde que soy un niño. Desde que soy un niño, equivale a decir que uno lo sigue siendo. Que sigue siendo. Bien. Dice, ¿puede mandar un saludo a la Odisea? Que no, es un... nene. Que es un programa de radio institucional. Mire qué difícil esto. A ver, ¿qué es? Es un programa de radio institucional, ya ahí está difícil. De la Tecnicatura de Producción de Multimedios en Trelew. Sí. Y tengo que decirte algo, tenés razón. Sí, se dice, era un niño. No, dice... Qué rápido. Canto tango desde hace 8 años. Y mi primer repertorio fue Naranjo en Flor y otros 6 o 7 más, como Balada para un Loco, La Comparsita, Cambalache. Deben ser todos tangos escolares, dice. Es clásico en, hasta en sus errores. Este hombre. Javier. Bueno, dale. A ver... No tengo más. Ah, sí, acá hay más. Mirá, Olga Rango. ¿Qué? Hola, qué sé yo. Les quiero decir que el programa desde Concordia salió estupendo. Sí, sí, lo escuchamos. Se nota que lo pasaron bien y estaban afilados los dos. Estamos tan afilados que nos cortamos. Nos cortamos los dedos. ¿Probaron las ricas naranjas como les recomendé? No, hombre, tuvimos tiempo. Mucho, sí, sí. Estábamos muy preocupados en hacer el programa, aunque hubiéramos querido dejarlo todo para ir a robar naranjas por ahí. ¿No sabe lo que son las sandías y melones? Sí que lo sé. Son dos frutos muy grandes. No, señor, pero de ahí, de Concordia. Igual no es temporada ahora. No me parece, ¿no? No, no es temporada de melones. Son riquísimos. Sandía. Deben ser por el suelo. Sí, me llama mucha gente. Ah, no, no. No, no, claro. Bien. Bueno, Pablo Dorato dice, lo sigo escuchando desde Huinca Renancó. ¿Cuándo qué? Los sigo escuchando desde Huinca Renancó. Sí. Cada tanto nos da el parte de que sigue escuchando. Dice, abrazo grande. Nos vemos en Córdoba. Dice que va a estar en Córdoba ahí en agosto. Acá hay otro de Huinca Renancó también. ¿No será el mismo? Sí. Dice, ya tenemos las entradas para poder ir a verlos el 25 de agosto con mi hija Petu Rodríguez a la ciudad de Córdoba. Muy bien. Bien. Jo Navarro con Tichello dice... El otro día el doctor Nelson Castro hizo su programa de radio con gorro. Dice, ¿Concordia? No, con gorro. Con gorro. Con gorro. El resultado era previsible. Sus oyentes dejaron de creerle inmediatamente. No crea eso, ¿por qué dice eso? No sé, habrá perdido credibilidad por el gorro, no sé cómo es ese... No crea que todos creen lo mismo que uno. Algunos no. Mm. Santi Palacios Kai dice, soy el oyente de Embajador Martínez. Ah, el de La Pampa, mirá. Me pone muy contento que una figura como usted sepa de la existencia de mi pueblo de no más de 1.500 habitantes. ¿Dónde se cree que nací yo? ¿En Nueva York o en Tokio? Nací en Baigorrita. Bueno, feliz por la inminente llegada de La Venganza a Santa Rosa, donde lo estaremos esperando con chocolates y sobornos de todo tipo. Muy bien, ¿cómo no? Como se debe. Fernanda González dice, no puedo evitar negarme a responder encuestas. Cada vez que me quieren hacer una en la calle, contesto que tengo que irme a trabajar. El problema es que después me siento culpable porque veo que nadie se detiene a hablar con esa gente. Claro. Pobre la encuestadora. Hola amigos, haciendo referencia al tema de las medias dispares, que no sé quién lo tocó alguna vez. Y habrá sido en algún programa. Voy a implementar la técnica... doliniana de comprar todas de color negro y un marcador. Ah, sí, sí. Dice, bueno, quiere que cantemos La Fulana. Bueno, no creo que podamos cantar. Estamos muy enfermos. Hemos tomado mucho frío. Hemos chupado frío, sí, como dicen, sí, las viejas. En Concordia, como se sabe, es un lugar tropical. Y... Es que nos tocó la noche más fría. Nos tocó la noche más fría del mismo, sí, realmente. Sí, nos tocó una noche muy helada. Sí. Y caminamos en la madrugada. Nos equivocamos de camino. Pateamos, etcétera, tachos de basura, sí, sí, por Concordia. Y llegamos congelados, con estalagmitas y estalactitas, sí, señor, en todas las partes del cuerpo humano. Sí, mire, todavía tengo una. Sí, no, eso... Ah. ¿De qué estábamos hablando? Estábamos cuando hablando... se cortó la luz. Cuando se cortó... de los riesgos de desangrarse en el hogar. Ah, cortándose con cosas. Cortándose a con mí cosas. Me dijeron que era muy peligroso cortarse con caña. Que si te cortás con caña te morís. No, eso, pero eso... Eso parece... me decían personas muy sabias, tan sabias como las que hoy en día siguen diciéndome cosas. Pero igual la caña... Si vos estás haciendo un barrilete, ponele. Sí. Y... te cortás con la caña. Uno se corta con una caña del mismo modo que se corta con pinotea. Una astilla. Es una astilla, pero... Una astilla se te mete entre las carnes. Disculpe este giro. No, no. El giro entre las carnes es especialmente enojoso. Mm. Bien, no importa. Se te mete entre las carnes y te produce el fallecimiento. No, no le produce la fallecimiento. Es verdad que la astilla tiende a ser... absorbida por el cuerpo, se incorpora rápidamente. Sí. Al torrente sanguíneo. Se te mete una astilla en una vena y agarra para adentro. Y por ahí, cuando pasa justo por el corazón, sí. Vos sentís que pasás de un sueño a otro. No, señor, primero, ¿cómo va a entrar la astilla en el torrente sanguíneo? ¿Cómo va a entrar? Por la vena. ¿Pero cómo le va a entrar? Que entra una inyección, señor. No puede penetrar y toda la puede, vena... Puede, acá una señora me hace que sí, no sé... No. No le haga caso. No sé en qué sentido, pero me hace que no, sí. No, señora, no es así. Sí, le puede provocar mucho dolor. Por ejemplo, ¿vio en la palma de la mano? Sí, que, si que se esto le... que tengo acá... No, sí, eso... Son pelos. No, digo... Si se le mete un... Lo felicito. Si se le mete una astilla en la palma de la mano... ¿Una silla? Una astilla. Es muy incómodo. Sí, claro. Porque lo siente, veo que la mano es algo que usamos. Pero usted puede levantar el objeto al que pertenezca la astilla, sí. Casi sin cerrar el puño, como por arte de magia. Ah, bueno, pero usted dice que queda adherido al objeto. Por ejemplo, claro, algo de madera, un objeto de madera, nómbreme uno, algún, no sé, pequeño cajón. Usted lo toma, la astilla penetra en sus carnes, una vez más. Sí. Y usted lo levanta sin cerrar la mano, pero, y parece que usted fuera mago y las jóvenes del barrio desean yacer con usted. Pero no, señor, eso no ocurre. ¿Quién es? Una joven que deseo yacer con uno. Y usted con el cajón colgado. Yo con el cajón colgado. No, mire, además se le desgarra la piel por el propio peso del cajón. Se desgarra si usted no tiene cuidado. Y bueno. ¿Usted nunca hace ese chiste de poner una pequeña astilla de madera metida un poquitito en la piel y después hacer como que la levanta con el dedo? Pero no. ¿Y causar el asombro de sus sobrinos? Pero no, señor. No, yo tampoco. Yo tampoco, porque me ensarto hasta la pera. No, sí hay gente que se comida rápidamente a sacar astillas. ¿Qué? A sacar astillas de otro, que se ha clavado. Ah, sí. Gente de buena vista. Que va con una aguja. Lo con pincha. Una aguja, te pincha, pero... como del otro lado. Sí. De adentro para afuera y te la saca. Ah. Bueno. Pero a veces duele mucho porque el tipo se ensaña. No, si no te aguantás, no sé qué dice. No, y le aprieta el dedo o la cosa. Y salen a veces litros de sangre. Bueno, no sé, no, litros no. Bueno. Ahora, lo que no puede hacer usted, señora, cuidado, no, que no cualquiera trate de sacar una aguja. Una astilla con una aguja, porque en una de ellas te la mete más para adentro. Disculpa que utilice tejido. No, está bien. Es peor el remedio que la enfermedad. Sí, como porque decía, si empieza a empujar, cuando quiera acordar, la astilla agarra el torrente sanguíneo, como dijimos en primera instancia, y después de varias situaciones desgraciadas se produce el fallecimiento. No, señor. De esta persona. Sí, es verdad que a veces. Uno es más pinchado por la aguja que por la astilla. Claro. Entonces... qué forma de decir que tiene usted de tanto relieve. Sí. Entonces, después tiene que buscar una astilla para sacar la aguja y así. Y todo así. Se queda uno muy, muy desangrado. Igual, si usted se está desangrando, vamos a poner por caso, digo, para que pueda esto cristalizar en un servicio a la comunidad. Sí. Consumado el hecho de desangrar. Claro, ya se cortó. Ya se cortó. Ya se metió... una gilé hasta las verijas, lo que fuere, cortando, como es, sacando punta al lápiz. Bueno, ¿cuánta gente empezó a sacar punta al lápiz después, y de golpe ve volar su dedo junto con los trozos de madera rumbo al cesto de los papeles? y salir un chorro de sangre en clase. Bueno, eso es como horror. Docente me he tenido que encontrar muchas veces con eso. Sí, muchas veces. Y no sé cómo decirle a su madre. No, ¿qué le va a decir? Además que el alumno Olfa sigue sacando punta. Sí, sí, el alumno Olfa es insaciable. Ah, claro, aún desayunando. Sigue levantando la mano y diciendo cosas que sabe, aún después de egresar. Termina la clase y el tipo sigue levantando la mano. ¡Asunción, Asunción! ¡El trigo! Bueno, sí. Y salpica sangre porque está todo cortado, sí, cuando levanta la mano. ¡Resistencia! Bueno, pero... 3, 14, 16. Que de todas las materias sabe... Claro, sabe todo. Sabe el niño. Bien. Le estaba diciendo que lo peligroso es, si usted se moja, porque si usted se está desangrando, sí, y tiene bajo agua la zona que, donde claro, desangra... Claro, se cortó bajo el agua. No se le coagula, señor. No se le coagula. Y así te claro, una... entonces si usted está en una pileta, sí, tiene que salir inmediatamente de la pileta, si no se configura en suicidio al estilo de Séneca, por ejemplo. Sí, que... Los romanos solían suicidarse de esa manera, se metían en una pileta de agua caliente, sí, no se coagulaba la sangre, pero además había un estado de tranquilidad, te ibas desangrando de a poco, como en el final del segundo sombra. Bien, bueno, y hablando de desangrarse... ¿Qué? No me digas que ya terminó otra vez. ¿Ya se nos acabó la plata otra vez? El torrente sanguíneo, mire, mire cómo sigue, mire. Este río de sangre. Pero seguro que no pagaron. No, parece que no. Así que... Bueno. Lo dejamos con el locutor.